y ahora me verás en todas partes. Paseas frente a mí sin nada bueno que decir. Te burlas de mí y no voy a seguir contigo. Tú no me podrás mover, soy de piedra para ti. Silencio, por favor, hoy solo hablo yo. Vez te diré, no pienses en mí, porque encontré la calma y puse de pie mi cuerpo, mente y alma. Yo ya te amé, fue mi error. Cállate, por Dios, no pienses en mí. Si en las madrugadas sientes temor y se enfría en tu espalda, haz que yo no. Mover, yo soy de piedra para ti. Silencio, por favor, hoy solo hablo yo. Y por última vez te diré, no pienses en mí, porque encontré la calma y puse de pie mi cuerpo, mente y alma. Yo ya te amé, fue mi error. Por tus besos, oh, oh, oh, oh. Solo escuchar tu voz una vez más. Antes de que me consuma el frío, antes de que te vayas y el invierno me arrastre lejos, deja otro recuerdo de ti, un minuto más de tu tiempo. Quiero decirte te amo y que me muero por tu. Intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí. ¿Qué hice contigo dormir?

estrella fugaz y siento tantas ganas de amar. Es imposible sacarte de mi mente. Me vuelven loco las ganas de tenerte. Esta noche te tengo que hablar. Esta noche te voy a buscar.